Bueno, las cinco agrupaciones de acá me oficializaron y sacaron un comunicado primero por separado y después todas juntas de que era el candidato, o sea que está armado ya. Bien, bueno, antes que nada, felicitaciones y a uno lo pone muy contento porque independientemente del lugar de participación, siempre es valorable, por lo menos para mí, ¿no? Y incluso creo que todos más o menos acá pensamos lo mismo, que los diferentes actores de la sociedad se involucren en lo que se conoce como las fuerzas vivas, digamos, ¿no? Instituciones y demás. Y la verdad que esto es valorable. ¿Por qué lo digo? Porque más allá del afecto, del amor, de la pasión que tenés por Huracán, también tenías una vida tranquila, tu proyecto, tus proyectos en términos comerciales, te va bien y de todos modos tenés también ahí la decisión de apostar a un compromiso con el club de tus amores. Y me parece que esto es valorable y merece ser destacado al aire. ¿Qué quiero decir? No tenías por qué hacerlo. Sí, yo creo que todos tenemos un momento en la vida para poder meternos en cosas así, ¿no? Y bueno, para involucrarse, como decís vos. Y tal vez otros momentos no los vi oportunos, no me llegó la oportunidad tampoco, y bueno, esta vez me lo ofrecieron y creo que por ahí es un momento de mi vida como para que estoy tranquilo y le puedo dedicar un poco de tiempo. Así que, como vos decís, hay que involucrarse para cambiar las cosas. Y bueno, creo que puede ser un momento lindo y con muchas ganas de poder hacer eso. ¿Ya cambió tu vida? Y sí, ya cambió hace un tiempo. Ahora ya cambió con el tema de reuniones, de responsabilidades, de estar conciliando permanentemente. Nosotros se armó una unidad y bueno, viste lo difícil que es eso, con egos personales, con agrupaciones, con... Pero cambió, todo el día hablando y todo el día con reuniones de Zoom, ya cambió, sí. ¿Y cómo lo va tomando el entorno a esto? Bien, mi entorno familiar bien, por ahora bien. Claro. No, pero bien, algunos reclamos de mi nena, que papá está todo el día con el teléfono, pero bueno, qué sé yo, hay que saber llevarlo. ¿Cómo sería el proceso electoral? Ya lo habíamos hablado en su momento aquí, bueno, todo por supuesto sujeto al tema de la pandemia, de la cuarentena y demás, pero ¿qué se sabe más o menos, aunque no sea oficial, qué tiempos manejan? Y mira eso, en Huracán hay 6 agrupaciones, ¿no? Hay 5 en esta unidad. De llegarse a sumar la otra agrupación, que bueno, que es la que está con el presidente actual ahora, de llegarse a sumar, todavía no hay ninguna conversación ni nada, pero si llega a venir a esta unidad, no habría proceso electoral, ¿no? Sería lista única que se presenta en IGJ y ya está. Ajá. Pero esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es ir a las elecciones, y las elecciones vamos a presentar ahora un proyecto en IGJ para hacerlas, por ejemplo, en el estadio, en un lugar abierto, con todo el protocolo de sanidad. Y bueno, creo que ahí podemos llegar a tener elecciones octubre, noviembre, diciembre, todo va a depender de lo que sabemos, ¿no? De la pandemia y de cómo se desarrolla esto. Qué interesante, o sea que antes de ir al proceso electoral o de confirmar y oficializar el proceso electoral, ustedes van a hacer un intento de que no haya elecciones justamente para armar un gran frente de unidad que permita que no haya elecciones. Sí, o es una posibilidad nomás. Claro, no sé si el intento, cuando al momento que nosotros llamamos a una unidad, quedó una sola agrupación que es la que mantiene al presidente. Uh-huh. Lógico que el presidente es el límite, ¿no?, de la unidad, o sea, esa agrupación tendría que venir sin su candidato, pero si esa agrupación llega a tomar la decisión de unirse, no habría proceso electoral. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo te llevas con Nadur? Porque vos en algún punto iniciaste tu camino político también junto a Nadur, ¿no? Sí, lo inicié junto a él. Tuve de las 3 gestiones que él tuvo, tuve 2 y hasta hace muy poquito, pero tampoco, no, nunca. A ver, es una persona difícil, como yo siempre digo, pero bueno, siempre hubo un marco de respeto y bueno. Pero muy bien, hemos conversado inclusive en este proceso y no hay ningún problema. Es otro proyecto, nada más. Esperemos que todo este proceso sea en paz y que no... Porque, viste, cuando empiezan a actuar los fútbol y todo eso empiezan a generar rencores y varias cosas que todavía no está pasando tanto. Pero que significa que no esté pasando. Sí, ya empieza, lo estamos tratando de frenar de un lado y del otro, creo. De un lado y del otro, pues no hace bien, pero hay gente que se mete en el medio y empieza a dar un mensaje y a dar otro, y en política esto es gravísimo, ¿viste? ¿Cómo te llevas con eso, con el microclima de redes sociales? Digo, hay mucha gente que le afecta y le pega muy muy duro el tema de la crítica, al margen de que incluso puedan detectar que son trolls, que son cuentas falsas, pero no dejan de seguir eso y en el seguir eso se ven afectados. ¿Vos cómo te llevas? Yo estoy aprendiendo eso. Estoy aprendiendo porque al principio me enojaba mucho cuando hay gente que pone una barbaridad y por ahí en lo personal, ¿viste? Cuando te hablan de que viene a robarse la plata y todas esas cosas que en política están, me afectaba. Y después, bueno, aprendí, escuché gente que está acostumbrada a esto y todo, a no meterme tanto en las redes. Y bueno, poner una persona que maneje eso y no involucrarme tanto y no leer tanto. Pero que me lleguen solamente los mensajes en los que la gente pide cosas o pregunte cosas, con educación y con todo, se responde todo. Pero bueno, hay de todo. Bueno, estoy aprendiendo a procesar esto, porque uno se enoja también. Che, ¿ya tenés a alguien que justamente te maneje las redes? Sí, tenemos a alguien que maneja las redes, porque están las redes personales, pero eso lo manejo yo, con ayuda de él que me filtra eso, viste, por ahí alguna cosa fea, pero también están las redes de la unidad ahora, que se están ahí terminando de conformar, y eso lo va a manejar una persona, sí, es una persona conocida en el ámbito, es Pablito Turiasi, que es productor de Teis Sport y que es el que maneja las redes de Sacachispa, viste, que saca, ha hecho una movida muy grande en redes. Que había de la zona, digamos. Claro, de la zona, y Pablo es una persona muy conocida en eso, y da clases, y es una, la verdad que creo que es una persona con mucha creatividad y mucha imaginación, y creo que lo está manejando muy bien. Bueno, che, pasemos al fútbol. Ayer me agarra, viste, a vos te debe pasar con tus chicas, me agarra en un momento el teléfono uno de mis hijos, y claro, de cara te tiene, viste, Balta, y dice, ¿qué, David? ¿Viste? Porque rolea el Facebook, me lo manoteó. Sí, le digo, va a ser candidato a presidente de Huracán. Ah, sí, yo lo había visto en YouTube. Claro, porque, viste, los pibes ahora se informan también a través de YouTube, del canal de YouTube nuestro. Bueno, dice que había visto la nota el día que se hizo la nota acá. Bueno, le digo, sí, se confirmó. Ah, mira vos. Sí. Y ahora, y esta fue la pregunta, te traslado textual. ¿Y ahora Marcos Díaz va a ir a Huracán? te juro que me dijo así, le digo, ¿por qué decís eso? No, dice, porque él dijo que mientras esté Nadura, Huracán no volvía, pero ahora que se va de Boca y tal vez que va a estar David, capaz que vuelve Huracán. Así me tiró, así, textual. Y mirá, hemos tenido algunas conversaciones, lógicamente que sí, que él tuvo un problema con el presidente actual, y que manifestó eso, y bueno, el día de mañana, si tenemos la suerte de estar en el club, y sí, es una de las personas a llamar, a Huracán le ha dado mucho, le ha hecho mucho bien en lo deportivo, y es un ídolo el Huracán, así que sí, vamos a ir por eso. Lo que pasa que Marcos también ahora, él tiene que resolver su situación y buscar un equipo, ¿no? No puede esperar a ver qué va a pasar con las elecciones ni nada, él tiene que resolver, él fue claro con eso, tiene que resolver su situación y tal vez cierre con algún equipo ahora, y tal vez las elecciones sean en noviembre y no estemos al alcance de Marcos en ese momento, pero en cuanto podamos, sí. ¿Y tenés el técnico? Y vamos a respetar este momento a Damonte. Si las elecciones fuesen hoy, yo creo que Damonte merece el armado de un equipo. Ajá. Sí, merece. Y él pidió, ni bien entró, un equipo que en el Huracán no pudo incorporar y no se lo pudieron dar, y se arregló con chicos que potenció bien, y no pudo tener esas incorporaciones de jerarquía, y bueno, y en conversaciones... él quiere la posibilidad de poder dirigir un equipo que lo arme, ¿no? Así que bueno, queremos poder darle esa posibilidad y que Israel pueda demostrar lo que tiene para dar. Y después, bueno, si le va bien, buenísimo, y si no, tomaremos las decisiones que en cualquier club toman cuando a un técnico no le va bien. Recuerdo que vos habías hablado aquí con nosotros de la importancia de desarrollar un proyecto ambicioso en el fútbol formativo, y por otro lado también la cuestión institucional con respecto al no socio y la posibilidad de que ese no socio pueda volver a la cancha o que se puedan incluso vender entradas, digamos, para el día de partido. Bueno, eran dos o tres ejes más de los más importantes que habías planteado. En torno justamente a este proyecto del fútbol formativo, ¿en qué están? Y estamos en charlas con coordinadores y con equipos de trabajo, que la verdad que, viste, cuando empieza a pasar esto te empiezan a llegar mil propuestas de todos lados, pero bueno, le estamos apuntando a gente que hemos charlado y que nos gusta mucho el proyecto, y a otras que tenemos pendiente para charlar esta semana y la otra. Lo que pasa es eso, que con esto de la pandemia limita mucho, viste, a las charlas, y hay charlas que son lindas personales y que se tienen que hacer por un Zoom, y que por Zoom no, pues no cerrás mucho, o sea, que hacen, bueno, cuando nos podamos ver, avanzar, bueno, claro. Exactamente, y este momento creo que es un momento de escuchar proyectos serios y evaluar, porque tampoco ellos te pueden cerrar nada, porque yo soy un candidato, no soy un presidente. Claro, sí, sí, ¿quién se tira la pileta sin agua, no? Claro, y además, imagínate que en este proceso a una de las personas que está hablando con nosotros le cae una oferta del exterior, o una oferta que lo seduce mucho, y no va a esperar que nosotros asumamos el Huracán. Tal vez la va a tomar, y bueno, con esa desventaja también corremos. Che, dos o tres últimas. ¿Has recibido llamados insólitos? Llamados de muchos jugadores y de muchas personas fuertes del fútbol a nivel nacional y con un recorrido internacional para ofrecer estas cosas, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y llamados de muchos exjugadores de Huracán, eso es muy lindo. Muchos exjugadores, muchos que han salido campeón con Huracán de Copa Argentina, de muchos del equipo. Y bueno, la verdad que sí, que es lindo. Y con buenas intenciones, ¿no? Algunos no con intenciones de volver, simplemente por el buen trato que hemos tenido, y otros por ahí con las intenciones de que te dicen, si ganás, llévame a Huracán, que quiero volver, ¿viste? Claro. De todo, pero sí, sí, llamado, la verdad que llamado muy lindo, que no esperaba, sí, eso sí. Uh-huh. ¿Cuándo crees que fue esa reunión que definió esto? Si vos tenés que hacer un rebobinar, una síntesis hacia atrás, y decís, sí, y para mí se definió tal noche o tal tarde, ahí hubo un quiebre, ahí hubo algo más. No, la unidad o la... Bueno, a mí primero me proponen mi agrupación. Claro. ¿Hablas de eso o de la unidad? ¿Cuándo se cierra la unidad? Sí, lo que vos considerás como... Tal vez que fueron más de una reunión. Decir, mira, hubo dos reuniones. Una cuando costó mucho que sea yo el candidato de mi agrupación o que confluyan dos o tres agrupaciones. Y después la de la unidad general, hubo una que fue decisiva. Tal vez que, viste, a veces vos decís, yo elijo estos dos momentos. Creo que fueron los determinantes. En mi agrupación ellos cuentan que se reunieron todos en una plaza, mirá, porque estaba todo este tema ya empezando todo este tema del virus, y se reúnen todos en una plaza antes que se decrete la pandemia y deciden por mi nombre, pero sin aún proponérmelo todavía. Me había llamado uno y me había dicho, David, ¿te animás a esto? Y yo le dije, no, bueno, tendríamos que conversar, con qué gente, quiénes. Y bueno, ellos dicen que lo decidieron en una plaza, 20 personas. No me jodas. Sí, que se reunieron en una plaza a cielo abierto y ahí se define dentro de la agrupación la candidatura tuya. Lo cuentan siempre como una anécdota, pero no hubo otro candidato, o sea, ellos ya se vendrían hablando entre ellos, se reunieron, estamos todos de acuerdo, bueno, vamos a salir a proponérselo a David, y ahí vino la propuesta. Y bueno, ahí lo analizamos unos días, porque también, viste, charlamos bastante y bueno, le metimos para adelante. En esa gente hay muchos amigos míos también. Pero y después, con respecto a la unidad, bueno, por supuesto, charlar, aunar proyectos y todo eso, y se fue dando, que empezó a venir una agrupación, después vino la otra, y después, bueno, terminó viniendo la última, que es la que pone el candidato a vicepresidente, ¿no?, que es Gustavo Mendelovich. Claro, la que costó cerrar más. Y claro, porque él es la candidata a presidente. Claro. Y bueno, con un recorrido, ya tuvo unas elecciones y bueno, esa llevó bastantes reuniones y parecía que no nos poníamos de acuerdo, y bueno, en un momento se pudo cerrar, se pudo cerrar y bueno, y con algunos arreglos, vos viste cómo es política, siempre hay arreglos de por medio de bueno, estos son mis requisitos, estos no, pero bueno, ahí estamos. Y la verdad que con Gustavo, con este muchacho, ya estamos trabajando bien, muy bien, a la par, y hace varios días que estamos en conversaciones, porque esto fue muy reciente, fue hace 4 o 5 días. Claro. ¿Cuántos serían los socios si fuesen las elecciones el domingo habilitados para votar? Y alrededor de 10.000. Sí, porque son los que mantienen el débito automático, eso. Claro. Sí, alrededor de 10.000, sí. Y algunos que por ahí hay alguna movida para pagar y todo eso, pero igualmente la Junta Electoral yo creo que tiene que contemplar, no sé, los tiempos de pandemia y si hay elecciones en noviembre, no poner el que está al día, ¿no? Porque se privaría a mucha gente que pagó hace muchos años, viene pagando la cuota social y se priva de votar. ¿Y ahí cuánto llevaríamos? ¿A 12, 13 mil? Y se puede llegar a 15, pero sí, se puede llegar a 15. Huracán tendría más, a 20.000 socios más o menos en este momento, pero lógicamente cuando vas a las cuotas, por ahí de los 20.000 hay muchísimos que deben un año, ¿entendés? Claro. Entonces, pero yo en condición de votar 10.000 y no sé a cuántos se llegarían de votar. Igual te digo, yo creo que la elección no va a superar las 5.000 personas. Huracán históricamente, antes menos, y ahora fue creciendo, todos los años fue creciendo, y la última votaron 4.000, por ahí, esta yo creo que van a dar por 5.000. Ajá, o sea que 5.000 más o menos personas irían del padrón a votar. Y creemos, ¿viste? Por ahí eso sorprende, ¿viste? Y ese día hay 7.000, 8.000, no lo tenemos pensado. Por ahí está esta movida, se dice que es la elección más peleada desde mucho tiempo en Huracán, porque siempre se han ganado las elecciones con bastante diferencia, entonces se habla de eso y que bueno, que eso entusiasma a la gente a ir a votar a veces, ¿no? Cuando la elección es así. Che, si tuviese que poner un patrón de números de socios, ¿no? De objetivos. Sí. ¿A cuántos socios crees que debería tener Huracán? ¿De cuántos socios necesitaría? Necesita 35.000 para poder ser autosustentable, necesita 35.000. 35.000 socios. Sí, es mucho porque es muy difícil llegar a eso. Nosotros jugamos una final de Copa Sudamericana y en ese momento estábamos en 24, 25.000. Entonces, si en ese momento llegamos a eso, tenemos que hacer otra captación de socios. Nosotros hemos desarrollado un proyecto para eso. Inclusive, mirá lo que te digo, Parque Patricio tiene 40.000 personas. Viven 40.000 personas. Y atrás del estadio se instaló unas viviendas y ahí vienen a vivir casi 12.000 personas. Así que estaba hablando de un porcentaje muy alto. Si logramos captar eso y bueno. Claro, porque aparte un proyecto de club con un desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que incluiría, uno entendería, actividad social, otras disciplinas que excedan al fútbol y demás, no solamente es Parque Patricios y la urbanización que está detrás de Mirabé, ¿no? De la platea Mirabé. Totalmente, a eso te referías. Bueno, a eso me refiero. Claro, uno entendería que no solamente te quedás en Parque Patricio, sino se amplían las posibilidades a barrios cercanos. Claro, y hacer un trabajo en los socios del interior. Huracán tiene 120 peñas en el interior. Hacer un trabajo en esos socios de poder darle un beneficio y que se puedan hacer socios mucha más gente, ¿viste? Es todo un paquete de captación de socios que tenemos, más allá de promociones, publicidades, pero es un paquete de... Huracán no hace la movida de llevar chicos a la cancha. Yo no sé si vos tenés conocimiento de Racing, si lo hace, pero yo veo muchos clubes que llevan todos los chicos de las inferiores, que llevan los chicos de las escuelas, del barrio, que generan eso, ¿viste? De llevar un chico a la cancha y tratar de hacerlo hincha y por ahí también haciendo socio, qué sé yo. A mí me hicieron hincha así, yo no nací hincha de Huracán, me llevaron a los 4 años a la cancha y me hice hincha de Huracán. Claro, Racing tiene un programa que se llama Racing Solidario. Sí. Entre otras cosas, tiene justamente actividades y demás en comedores escolares, merenderos, en los barrios populares, y sumado a eso, justamente lo que hacen es, de esos merenderos, todos los partidos, va un grupo de chicos distintos, de distintos lugares, generalmente son de la zona, sí. Avellaneda, que ya de por sí es grande, sí, sí, pero sí, sí. En los últimos tiempos, con este objetivo que vos estás planteando y estás resumiendo, Racing también tiene el objetivo de los 100.000 socios, está relativamente cerca. Claro. Sí. Ya ha abierto la frontera y han venido chicos de Lanús, de Quilmes, de Loma de Zamora a la cancha, y esto lleva un poco a esto que vos estás planteando, ¿no? Claro, hay que expandirse, no claro. Cerrarlo a exactamente. Sí, totalmente. Vos no sabés, Enzo, perdóname, que Racing, nosotros cuando analizamos cada proyecto, miramos los demás clubes, ¿no? Uh-huh. Y averiguamos los proyectos de un club, del otro. Racing es un ejemplo en muchas cosas, ¿eh? En muchas cosas. La verdad que ha crecido como club. El otro día estábamos viendo todo ese proceso, todo eso que tiene de la tienda virtual. Estamos viendo la movida que hicieron de marketing de Racing Positivo y lo que eso generó. La verdad que se maneja muy bien como club. Sí, de hecho, bueno, ayer ni más ni menos fue uno de los anuncios más importantes de los últimos años, un tema que no tomó tanto estado público, porque justamente muy interno, sí. Pero muy importante. Ayer se expidió la justicia de la provincia de Buenos Aires y esto llevó al pie la firma del intendente Esteban Echeverría, Fernando Grey, y luego de años de lucha le otorgaron los terrenos que están frente al predio de la AFA. Mirá qué bien, no sabía. O sea que no solamente el predio Tita, donde vos seguramente has ido, sí, Tita, sí, más, sí. Sino que ahora se ha quedado con tierras que tienen un valor simbólico de por sí, porque es la puerta de entrada a la Argentina, digamos, porque está ahí frente al predio de Ezeiza, sino también en el plano inmobiliario. Y había ayer una jornada muy, pero muy efervescente en el club, porque bueno, finalmente, porque hubo reclamos en torno a organizaciones ambientales y demás, porque ahí está la famosa laguna, ahí en Esteban Echeverría. Entonces había reclamo con respecto a cómo podía llegar a impactar ambientalmente si se hacía un predio ahí. Bueno, el hoy titular de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Alac, fanático de Racing, en uno de sus primeros ganchos justamente habilitó le dio el predio. Mirá vos, y claro, a nosotros en estos días nos otorgaron también los terrenos de la vieja estación de Buenos Aires, que están atrás del estadio, y bueno, y ahí es para desarrollar un proyecto hermoso, y ahí hay gente para desarrollarlo también. A veces cuando el club no puede desarrollarlo, hay que abrirse a que vengan grupos y que se lo terminen dejando al club, y con un usufructo mixto, ¿viste? Que claro. Use un poco el club, y bueno, nosotros nos tenemos que abrir a eso, porque en este momento Huracán no puede encarar grandes proyectos. Uh-huh. Sí, sí, este mix público-privado, digamos. Exactamente. Sí. Sí. Che, ¿cómo estás con Héctor Daer? Porque Héctor juega fuerte ahí, Y Héctor juega fuerte, sí. Héctor va a jugar fuerte. Héctor es el presidente de la agrupación que me propone a mí. Ah, claro. Él es el presidente de la agrupación que me propone a mí, sí, sí. De hecho está Maita, la hija, con nosotros también. Uh-huh. Y bueno, es uno de las de espada, las de basto, viste, que de las cartas más altas, es una de las cartas más altas nuestras, sí, claro, por supuesto. Aparte, espera de pie, ¿no? Él baja la carta, ¿no? Exactamente, la tira nomás. Y bueno, está tranquilo por el momento, y activará su momento, pero él está dirigiendo y está al tanto de todo, y con gran conocimiento y marcando algunas pautas, ¿no?